sacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira tu mente. Acabar con la masacre del cuerpo, un nuevo desafío respira más lento. Rock, rock, punk, punk, hardcore, hardcore, ga, cumbia, hip hop, hip hop. Dice, dice. Radio La Espada 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio, barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Espada. Pero también nuestras bases de apoyo, compañeras y compañeros, hacen más arte que no se ve, que no hay medio de comunicación que la va a publicar. Y ese arte es arte de solidaridad. ¿Cuál es el arte de solidaridad? Alberto, vos estás en edad de riesgo. ¿No crees que deberías tomarte la licencia en tu profesión de enfermero? Alberto lo miró y le dijo: ¿Sabes lo que pasa? No puedo tomármela. En estos momentos, que es cuando más nos necesitan. Por más que quisiera, no podría quedarme en casa sabiendo que hay personas que precisan de mi ayuda. Los amigos y familiares de Alberto no se sorprendieron al enterarse de su decisión. Muchos decían: Alberto es así, no esperábamos menos de él. Guerrero y solidario, al igual que sus hijos. Nunca dejarían a un compa, porque a un compa no se lo deja solo. Ni siquiera en los momentos más peligrosos. Ayer la sangre Santillán acompañaba a un compa en medio de una brutal represión. Esa sangre que se quedó con él hasta ser derramada. Hoy la sangre Santillán acompaña a les compas en pasillos de hospitales. Su cara tapada, al igual que sus hijos. Ayer con remeras, hoy con barbijos. Ejemplos de lucha y de solidaridad. Se lo quiere, compañero Alberto Santillán. We'll be right back. La masacre del cuerpo. ¡Ay, las cabas! Hola amigues, aquí transmitiendo Radio Las Cabas desde la 90.3, este programa número 4 de La Masacre del Cuerpo. Bueno, ¿cómo la están pasando todos ahí en esta cuarentena que sigue y sigue y parece que seguirá un poco más? Nos toca lamentablemente una vez más hablar de la represión policial en contra de los trabajadores del Penta, el frigorífico El Penta, que estaban pidiendo sus puestos de trabajo pacíficamente en la puerta del frigorífico. Y la policía, como siempre, se acercó no para hablar, no para dialogar, no para mediar, sino que se acercó a pegarle a todos los trabajadores del frigorífico. Y bueno, nos toca lamentablemente seguir hablando más de lo mismo, ¿no? Aquí desde Radio Las Cabas nos cansamos de decir que la policía nunca nos cuida. La policía nunca nos cuida. La policía viene y te pega, viene y defiende los intereses de los más ricos, de las patronales, de los empresarios, de los bancos. Nunca, nunca, nunca ayuda al pobre. Jamás, jamás. Así que bueno, perdón que lo repita así, pero como que es necesario decirlo una y otra vez, porque es increíble la capacidad que tienen para golpear a un trabajador, una trabajadora, sin sentir culpa. O sea, flaco, esta gente se está quedando sin trabajo, ¿entendés? O no lo entiende, ese es el gran problema. Bueno, y en este programa nos acompañan como siempre en la operación técnica y en la edición de este cuarto programa el guerrero de la radio, el señor Juanba. Hola Juanba, ¿cómo va? ¿Cómo la venís llevando a toda esta cuestión? ¿Qué haces, Ale? Y qué sé yo, ahí como se puede, ¿no? Creo que estamos todos en la misma y tratando de eso, de generar solidaridad y acompañarnos. Y sí, Juanba, de una. Si me permite, quisiera también saludar a otro amigo de la casa, el señor y amigo personal, el señor Cushi. Hola, Cushi, ¿cómo estás? Hola, Lejón. Hola, Juanba. Hola, queridos oyentes. Y acá andamos, ¿vio? Mirando, como siempre. Me estoy quedando sin jabón en pan. Con esto de lavarse la mano a cada rato, ¿vio? Que me gastó el jabón. Igual muy bien, Cuchi, le veo las manos impecables. Es más, no tengo recuerdo de verle las manos tan limpias. Es que hay que lavarse la mano todo el tiempo, Al, y no queda otra, ¿yo? Sí, lo que noto también es que tiene la cresta más parada, o me parece a mí. Pero mire qué observador terminó siendo, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que cuando me lavo las manos tengo jabón en pan, me pongo un poco ahí en la cresta también, ¿vio? Para que no se caiga. Sí, se nota, impecable la cresta. Es como que tengo dos personas. No sé si hacer una pregunta a su cresta punk o preguntarle a usted, Cuchi. Y bueno, pregúntele a quien quiera. Si usted cree que un poco de pelo parado le va a contestar algo, y bueno, no sé, pregúntele. Bueno, Cuchi, pero no se enoje, no era para que se enoje, era un chascarrillo nada más. No, pero no me enojo. Es que volví a mis raíces con la banda que traje para hoy. Hoy traje una banda punk, golpe masivo. Un pedazo de banda espectacular, Alejón. Ah, pero ahí está, vio, había algo. A mí me parecía que esa cresta no estuvo tan parada hace bastante tiempo. Bueno, che, qué bueno que hayas traído a golpe masivo acá para participar del programa. Sí, se recoparon los pibes. Si le parece, escuchamos un temita de ellos y después escuchamos la entrevista. Sí, dale, de una, Cuchi. Escuchemos un tema de golpe masivo aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Y después escucharemos la entrevista que hizo ahí el amigo Cuchi a todos los compas de golpe masivo. Radio Las Cabas 90.3. Todos los sonidos que juegan en el barrio, barrio. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. compa. Bueno, muchas gracias por dejarme hacerle esta nota, ¿eh? Si quieren, vayan contándonos cómo surge todo esto de Golpe Masivo. Bueno, Golpe Masivo se forma en el 2005 como consecuencia de juntadas de amigos que nos hemos conocido en la secundaria y bueno, escuchábamos la misma música. Y en bueno, una de esas de tantas juntadas había un par que tocaban instrumentos y decidimos formar una banda, va, o empezar a ensayar, ir a hacer un poco de ruido a la sala. En ese momento éramos cuatro, estaba Leo en bajo, Cristian en guitarra, Martín en batería y yo cantaba. Y bueno, la banda estuvimos hace un tiempo, en sus principios haciendo covers de las bandas que nos gustaban. Y después, más o menos, después de un año y pico de ensayos y haciendo covers, empezamos a hacer temas nuestros. Los temas hablaban de cosas que pasábamos en ese momento, las juntadas, amigos, más que nada eso, no hablaba de cosas más serias, eran cosas que pasaban en el momento. Y bueno, la banda estuvo hace un tiempo, fueron cambiando algunos integrantes. Empezamos a tocar en lugares, empezamos a tocar en fechas, en festivales, y estuvo hace un tiempo hasta que más o menos por el 2008, por diferencias, por el cambio de vida de uno, del otro, la banda se disuelve. Estuvimos separados como 4 años y decidimos volver, después de 4 años, volver a retomar los ensayos con Cristian, el guitarrista, y Leo el bajista, y bueno, ya vino otro chico a la batería, otro amigo, y estuvimos así ensayando un tiempito, volvimos a tocar, y bueno, hasta que el baterista se fue, y ahora, bueno, hace ya 2 años más o menos que está Lucio en batería, y somos Cristian en guitarra, Leo en bajo, Lucio en batería, y yo cantando, como siempre. Y bueno, eso, así más o menos surgió Golpe Masivo, como consecuencia de juntadas de amigos y de pasar el rato, ¿no? De empezar a pasar un rato. Sí, Mariano, y con esto de la cuarentena, ¿cómo la vienen piloteando, la ansiedad de tocar y todo eso del vivo y de la música? Y ahora con todo esto del aislamiento no se pueden ni juntar un batero y un bajista, ¿vio? Y se hace difícil. La ansiedad, viste, te gana a veces. Y te dan ganas de salir a ir a ensayar, te dan ganas de tocar, de juntarte con tus amigos, de pasar un rato. Más que nada que también el hecho de ir a ensayar, de juntarnos en la sala, es también un escape, digamos, a lo que es la semana nuestra de trabajo y de todas esas cosas. Es como que es un momento que esperamos toda la semana y ahora nos llega, ¿no? Y sí, se pasa un poco tocando la guitarra en tu casa, haciendo cosas, pero nada, llega, por ejemplo, nosotros nos hallamos los sábados, llega el sábado y te falta algo, y es eso, el ensayo, el juntarte con los pibes, estar, pasar el rato ahí en la sala, que para nosotros es un lugar en el que nos juntamos a tomar algo, a pasar un momento, y sí, se hace difícil, pero bueno, acá, aguantando los trapos y esperando que todo se vuelva a normalizar un poco para empezar de nuevo a ensayar y a programar lo que va a ser el año. Cuando salen a tocar, ¿tocan en una zona en particular o donde pinte van y tocan? Bueno, no tocamos en una zona específica. Donde nos llamen, vamos y tocamos. Si hay buena onda, hay buena predisposición, se va y se toca. Siempre y cuando no haya que pagar para tocar. Más que nada, lo que nos gusta es movernos en el circuito under, donde podamos autogestionar las cosas, hacer una movida más independiente y no tener que pagarle a nadie para tocar. Ese es el requisito que tenemos, digamos, para tocar, ¿no? Porque vamos y tocamos en todos lados. Tocamos el año pasado en Solano, Quilmes, tocamos en Capital, en Morón. Así que, bueno, eso. Donde haya buena onda y buena predisposición, vamos y tocamos. Sí, Mariano, sabés que escuchando el disco de ustedes, me di cuenta que es una banda que tiene letras que van real hueso, como que no hay mucha metáfora ni mucha vuelta. ¿Esas letras la trae uno en particular o cómo es que sale? Bueno, sí, como vos decís, ¿no? Que somos una banda más de letra concreta, de ir más al hueso sin tanta metáfora. Las letras en su mayoría las compongo yo y después las llevo, armo la estructura de las canciones y después entre todos los integrantes le van dando más brillo, le van dando vida a las canciones. Hay otra canción que la escribe el guitarrista, que de hecho es de él, que la canta él en el demo, pero en su mayoría las letras y lo que es la estructura y la base de los temas las compongo yo. El disco de Golpe Masivo, El Fin de la Alegría, es un disco que suena muy, muy bien. ¿Cómo hicieron para gestionar, para bancar toda la grabación de ese álbum? Sí, el demo fue gestionado por nosotros de manera independiente. Todo con dinero en nuestro bolsillo, más alguna facilidad que nos ha dado el estudio como para ir pagándolo. Y bueno, la idea era mostrar lo que hacemos, ya que tenemos un par de años y no había nada decente como para mostrar. La idea de este año es grabar algo un poco mejor, con más canciones, así que en cuanto pase todo esto, vamos a empezar a trabajar en eso, para intentar sacarlo a fin de año o a principios del año que viene. ¿Y dónde fue que lo grabaron al disco? El demo lo grabamos en el estudio El Puente Under, ahí en Valentín Alsina, el estudio del Ponja de Tuquera. Mariano, ¿y vos qué opinás de esto, de la cuarentena y el aislamiento? Bueno, yo creo que la cuarentena es fundamental. O sea, sobre todo, viste, por el sistema sanitario que hay en el país, que es un desastre. Si colapsó en Europa el sistema sanitario, creo que acá hubiera sido terrible si no se hubieran tomado medidas a tiempo. Bueno, sin embargo, bueno, creo que son medidas insuficientes, ya que tendría que ir acompañado tal vez de un testeo masivo y más seguimiento, pero bueno, el gobierno se ocupa también de pagar parte de la deuda mientras el sistema de salud está hecho pelota, mientras los médicos y los enfermeros hacen lo que pueden y no hay insumos, no hay mascarillas, no hay respiradores, el gobierno está en otra también. Y bueno, la verdad que eso es una cagada. ¿Y la medida que tomó el gobierno? ¿Vos crees que igual para todos o para algunos es un poco más diferente? Sí, sin embargo, las medidas para la gente que trabaja en el día, que sale a buscar su dinero el día a día y no está en blanco, la verdad que es un dolor de cabeza total, porque no hay ingresos en la casa, no hay respuestas de ningún tipo, y sí, no son medidas que son para todos. En otros lugares tal vez funcionen, acá no, ya que hay tanto trabajo informal y esas familias se quedan sin el único ingreso tal vez que tienen en la casa. Así que sí, no son medidas para todos. Y bueno, también es una cagada lo que hacen las fuerzas represivas en la calle, que como que tienen impunidad y hacen lo que se les canta, cagando a palo capaz a un tipo que sale a buscar el pan, a trabajar en lo que tiene, ¿no? Sale a la calle a rebuscársela como puede y terminan siendo víctimas de un sistema que los oprime. Para todas aquellas personas que se quieren contactar con Golpe Masivo, ¿cómo pueden hacer, Mariano? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Golpe Masivo o en YouTube, que tenemos un canal. Y bueno, si quieren pueden suscribirse, hay videos para mirar de la banda. Y por cualquier cosa que quieran contactarnos con nosotros, nos dejan en Messenger un mensaje que nosotros los estamos mirando, revisando cada uno o dos días, estamos revisando como para ver qué hay. Así que bueno, eso. Gracias a Radio Las Cabas y La Masacre del Cuerpo por la buena onda y la difusión del under. Entrar en la... pasaban los amigos de Golpe Masivo, una banda más que trajo acá el amigo Cushy para compartir en Radio Las Cabas. Bueno, Cushy, la verdad, muchísimas gracias por traer los amigos de Golpe Masivo para participar del programa. No, de nada. Gracias a los pibes que se coparon. Como siempre, es un placer que las bandas se acerquen, poder pasar su música y compartirla con todos. Cushy, ¿y si hay alguna banda que quiere participar del programa, cómo puede hacer para comunicarse acá con nosotros? Y mira, calculo que por el Facebook de Radio Las Cabas, supongo que por ahí se puede contactar, porque yo siempre estoy llamando, ¿vio? No es que tienen un número y ahí hay un montón de banda para pasar en el programa. No, yo me fijo entre los amigos que tengo y les escribo. Y alguno siempre me contesta, ¿vio? Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces a todas las bandas que nos escuchan y quieren participar, o compas artistas que quieran contarnos de su movida, del arte que hacen, las puertas de Radio Las Cabas en la Masacre del Cuerpo siempre está abierta para quien quiera participar. Bueno, Cushy, ¿sabes que tengo una sorpresita para el cierre? No me diga que me trajo un jabón en pan. No, Cushy, no. No le traje un jabón en pan, pero le traje algo mucho mejor. Le traje un temita para el cierre con los amigos de Presidentes Muertos, que están presentando álbum nuevo. Autogestión y música organizando la rabia se llama el disco. Ahí tenés, pedazo de nombre. La tapa, sabe que es una foto de nuestro amigo Frank Pontempié, que la sacamos, o la sacó, mejor dicho, acá en el barrio Las Cabas, cuando hicimos la actividad para filmar el videoclip, que en breve también va a salir un videoclip, pero el disco ya salió. Lo pueden bajar o verlo en YouTube, así que está disponible para todos los que quieran, les que quieran escuchar de este nuevo álbum. Así que, bueno, ¿qué le parece si cerramos con ese tema? Perdón, ¿pero qué tema dijo que era el disco? El tema se llama Luego se pretende, Presidentes Muertos, del nuevo álbum, para que disfruten. La pobreza, en esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Y llegamos de vuelta al final de otro programa, el número 4 de La Masacre del Cuerpo. Esperamos francamente que hayan disfrutado este programa. Un programa más que se va. Si la vida así lo quiere, nos estaremos escuchando la próxima semana. Aquí en la operación técnica, como siempre, el guerrero de la radio, el señor Juanba, el Ale Hall, quien les habla, y nuestro querido amigo el Cuyi, les han acompañado en este programa. Nos vemos la próxima, amigos, amigas, amigues. La Masacre del Cuerpo. Nadie la escava.